Estás en sintonía de Te Escucho Ecuador. Y estamos llegando a la parte final del programa. Sí, Marta, no queremos despedirnos sin antes brindarle un homenaje a Mercedes Sosa, eminente personaje artístico. Conocida como la Negra Sosa, nació el 9 de julio de 1935, día de la Declaración de Independencia de Argentina. En 1950 inició su vida artística cuando apenas tenía 15 años, bajo el seudónimo de Gladys Osorio. Se definía a sí misma como cantora y no como cantante, porque el cantante es el que puede y cantor el que debe, así lo define Facundo Cabral. En 1979, bajo la dictadura militar de Videla, fue exilada en París, país en que grabó el álbum ¿A quién doy? ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra? Para que no suenen tristes a la hora de mi adiós. ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra para que no suenen tristes a la hora de mi adiós? ¿A quién doy? El domingo 4 de octubre de 2009, Mercedes Sosa marca un hasta luego, dejándonos el legado de su vida y su canto. Hasta siempre, Mercedes. Hasta siempre. Imagen de Dios. Hemos llegado ya a la parte final del programa. Gracias por su sintonía. Y no olviden escribirnos sus comentarios, aportes y apreciaciones a Te Escucho Ecuador, @secretariadepueblos.gob.es. Te Escucho Ecuador, @secretariadepueblos.gov.es. Fue un gusto acompañarles. Se despiden de ustedes Milton Chamorro y Marta Santillán. Agradecemos también a nuestros colaboradores Manuel Vieira, Jimena Chalá, Jaime Barahona, Richard Mosquera. Esta es una producción de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.